Se llama Domingo la Carta y sigue hasta las 2 de la tarde, y es un programa de radio, es un programa que recorre todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en el país, aprovechando las voces de las distintas radios. Acá todas las voces son todas las radios. Y todas las radios las podemos resumir en un nombre, y ese nombre es el del maestro Antonio Carrizo. El maestro Antonio Carrizo, que además ha transitado estos estudios, estos lugares, durante mucho tiempo, cuando aquí en Maipú 555 funcionaba Radio El Mundo. Radio El Mundo funcionaba acá y ahí estaba el maestro Antonio Carrizo. Yo creo que en un programa de radio, en un programa de radios, en una radio donde la sala de locutores tiene el nombre justamente de Antonio Carrizo, y no desde ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, es decir, se han homenajeado en vida a muchísimos profesionales de la radio. Recuerdo cuando la discoteca fue nombrada Héctor Larrea, mi querido Héctor Larrea, con el cual pude empezar a hacer radio ya hace muchos años aquí en esta misma casa. Pero vamos a hablar de Carrizo, hablemos de Carrizo, que es la vida y la radio, más que la vida y el canto. Uno nunca va a dejar de recordar esa maestría, esa forma única, esa radio de autor, ese sello distinto, porque hablamos de Larrea, y Larrea entró a la radio, empezó a hacer radio, se sintió atraído por la radio el día que le mandó una carta a Antonio y el flaco le respondió. Un tipo apasionado que llevó a la radio y que logró hacer en la radio ciclos impresionantes de entrevistas que hoy forman parte del archivo sonoro y de la memoria histórica y de la banda de cada uno de nosotros, de la banda sonora de nuestras vidas. Ese no fue Antonio Carrizo, ese es y ese siempre va a ser Antonio Carrizo. Después vendrán todas las anécdotas, cuando compró los derechos para el Mundial de Inglaterra, se los compró a la FIFA, los derechos del año del Mundial del 66, su pasión por el tango, por el ajedrez, pero la televisión y hablar, pero el eje y el sinónimo, cuando vos buscás Antonio Carrizo en el diccionario o buscás Antonio Carrizo en el Google, apretás y te aparece una radio. Y esa radio, además de ser El Mundo, además de ser todas las radios por las que pasó, después es básicamente la época de oro de Radio Rivadavia, con la vida y el canto. Maestro Antonio Carrizo, maestro de la radio. La vida y el canto. Estoy en una sala de radio, que es como una manera de vivir y de respirar, ¿no? Lo mejor que hay que hacer con la radio es sentirla, sin hacer literatura propia con la radio. Hacer radio. En este momento, el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes y de personal de la emisora que ha venido a acompañar. Señoras y señores, presento ya con la copa en alto a los ídolos de la juventud. La orquesta típica dirigida por Lito Rodríguez. Belgrano 75, el domicilio, Rivadavia, Estación América, en la provincia de Buenos Aires. Que los profesionales del interior también nos hagan llegar su producción, su trabajo. Para nosotros es una gran alegría pasarlo. ¿Comprenden? Entonces manden cassettes, cintas grabadas, acetato, reja de arado, lo que ustedes quieran, pero manden. Para el disco del sueño propio, un aplauso más para Lito Rodríguez, su orquesta y Nino Mar. Gracias, bueno, parando la mano en América. Bueno, basta, basta, basta, basta, porque van a estallar el silo. Están tocando en un silo los muchachos. Bien, un abrazo para todos en América. Fue el disco del sueño propio. Si hay alguien que tiene apellido de actor, actriz histórica es Merelo, la Merelo. Pero yo fui actriz. El otro día Gassman te nombraba en el teatro y decía, Tita Merelo. Yo fui actriz por casualidad. ¿Por qué fuiste actriz? ¿Cómo fuiste actriz? Y por casualidad, qué sé yo, no sé. ¿Cómo? Decime cómo. No, sí. Bueno, pero... Yo no te puedo decir... ¿Quién te hizo cantar por primera vez en un escenario? El hambre. Yo empecé a leer en voz alta, ¿eh? A los 5 años. Jorge Luis Borges. Usted cumple en el mes de agosto 80 años. Bueno, desgraciadamente, usted no me recuerde un hecho tan triste. ¿Es fácil vivir fuera de su tierra? No, a mí me es imposible, ni fácil ni difícil, me es imposible. Ahora, es cuestión de temperamentos. Hay gente que puede vivir en otros países, por la misma razón que hay gente que puede vivir en hoteles. Para mí la patria es la casa. ¿Qué consejo le da a los chicos? Que lean, que sean curiosos, que hablen, que sean generosos con las cosas de la vida. La vida me deparó, corrigió un error de mi vida profesional, que era no haberme encontrado nunca con Papo. Y en el final de la vida de Papo, corrigió ese error. Me convertí en el mejor amigo de Papo. Tendríamos que meditar a veces sobre el futuro de la radio. Yo viví épocas diferentes de radio. La radio en vivo, la radio show, la radio espectáculo llena de gente. En esta casa, en esta misma casa que ahora es Radio Nacional y que es la Radio del Mundo. Una casa muy art déco, inaugurada en el 35. Es una, un verdadero palacio de la radio. Es la primera radio de América esta. Yo sé que la radio está en pañales. Él fue mi benefactor, yo le debo muchísimo en todos los órdenes, y fue ciertamente, y es una de las personas más, no una de las personas, la persona más extraordinaria que yo conocí, y he conocido a él. De manera que el homenaje siempre se me ocurre insuficiente, tratándose de una persona tan fuerte, tan llena de complejidad, cualquier homenaje parece poco. Si existiera un club de admiradores de Antonio Carrizo, yo seguramente sería miembro de ese club. Yo creo que la gente se la conoce por sus obras, y la obra de Carrizo ha sido realmente muy importante. Primero en la radio, digo, ha sido un gran luchador de la radio, hasta su programa La Vida y el Canto, que fue un perfecto ejemplo de cultura popular. Y creo que Carrizo fue un tipo que estimuló mucho ciertos aspectos, como por ejemplo el tema de la lectura. Él enseñaba sin proponérselo. Tenía la calidad del maestro. Los maestros son aquellos que marcan el camino, a veces sin decir voy a marcar un camino. Simplemente actúan, lo hacen. Una especie de Perón en la política. Lo hacen, lo ponen en práctica y ya está. No, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacerlo de más allá. Carrizo era un hombre que conocía todos los secretos de la comunicación. Todos los secretos de la comunicación. Eso no es poco. No nos alcanzaría el tiempo, estaba diciendo todos los muchachos, para, ni en un libro, ni en un discurso, ni en una monografía, definir plenamente a Carrizo. Es multifacético, inasible. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho ser universitario. Haber tenido una carrera universitaria. Y también me hubiera gustado mucho jugar al fútbol bien. Entonces la gente dice, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, sí. Me hubiera gustado entrar al mundo de la filosofía, de la literatura, al mundo. A ese mundo yo entré por la ventana, por la claraboya, como un ladrón. Pero también lo pude abrazarlo el día de la Vuelta Olímpica en Boca a Maradona. Entonces, bueno, al Pelao Grillo. Entonces, no sé, me es muy difícil hablar de estas cosas porque puedo llegar a emocionarme mucho, ¿no? Son recuerdos de... Yo soy muy entrañable. Vaya que sos entrañable, flaco, Antonio Carrizo. En el recuerdo de muchas voces, escuchamos fragmentos de distintos ciclos de Tony, escuchamos también una charla de él, un fragmento con la Merelo, con Borges, con Sábato, cuando habla de Papo, de su amistad con Papo, las voces también y testimonios de Alejandro Dolina, de Carlos Ulanowski, que dice que él sería miembro, yo creo que el presidente del fan club de Carrizo, y obviamente de el maestro Héctor Larrea, en este recuerdo de su vida, pero también recuerdo hacia adelante, recuerdo del futuro, porque el futuro de la radio siempre va a estar ligado a tipos como Antonio Carrizo. Sí, justamente estoy acá al lado de Natalí, que subió a su Facebook una foto de Natalí jovencísima al lado de un maduro Antonio Carrizo, y vaya si los locutores tienen tanto para aprender de él. Antonio Carrizo, en realidad, sabés que se llamaba Antonio Carot, ¿sí? Era de familia italiana, piemontesa, si mal no recuerdo, y tuve oportunidad de compartir con él la conducción de un evento en el Club Italiano. Sí. Y ahí me di cuenta que realmente la calidad de los conductores se ve no solamente en lo que saben, en su dicción, en su gestión y en todo eso, sino en hacer sentir a quien lo está acompañando muy modestamente y muy pequeñito al lado de él, hacer sentir como una reina, como él esa noche en el Club Italiano me hizo sentir. Así que esta es una característica de un gran conductor, hacer sentir como reyes a quienes colaboran con él. Muchas gracias, y como la radio se escucha, decíamos, en todos lados, y hay mucha gente ya en sus vacaciones, un abrazo a nuestro querido Nicolás Álvarez, un gran periodista deportivo que manda un mensaje diciendo que nos está escuchando allí muy bien, la radio Villa Gesell, y que está muy conmovido también por este recuerdo y por este homenaje al maestro Antonio Carrizo.